Jueves 20 de julio. Venid a mí, y yo os aliviaré. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Jesús llenaba de esperanza a los sencillos y humildes, pues a ellos se les revelan los secretos del reino. Jesús nos llena también de confianza porque el Evangelio es llevadero, es suave, y ofrece descanso y gozo para quienes se sientan agobiados. Acercarse a Jesús es disfrutar de la paz y el descanso que nos ofrece para no vivir con los nervios destrozados y agobiados por tantas prisas, por la salud o por los yugos del materialismo. El Señor encarna la dulzura y la humildad, y su doctrina salvadora y liberadora tiene la misma dulzura y sencillez que resplandecía en Jesús. Ayúdanos sobre todo, Señor, para relacionarnos contigo y con los hombres con sencillez y con humildad. Enséñanos a estar contigo para encontrar alivio a tanto sufrimiento, descanso a tanta fatiga, porque estamos cansados y agobiados. Queremos ir a ti para aprender de ti otro modo de vivir en sencillez, humildad y mansedumbre. Aprender de ti que cuando es el amor el que nos mueve, toda carga es ligera. Aprender de ti a cargar con el yugo del amor, la justicia, la paz familiar, la fraternidad, el servicio. Aprender de ti a vivir como hijos de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.